haya sido realmente diseminada por el mundo, y cientos de miles de personas ya testiguan de que la vacuna es viable, que la vacuna es algo que va a frenar la pandemia, y que seguramente el avance científico tecnológico que nuestro país también tiene permitirá, digamos, en el futuro enfrentar estas situaciones que no son producto de un repollo, ¿eh? Hay que pensar mucho en el calentamiento global, hay que pensar mucho en la desertización de la tierra, en la ampliación de la frontera sojera, uh-huh, en la utilización de lo que daña la matria, es decir, la Pachamama y la madre tierra, porque estas mutaciones virósicas van a seguir produciéndose porque el virus intenta sobrevivir frente al colapso de la naturaleza que está produciendo el hombre. Claro. Jorge, hago la última con el tema vacuna. Primero, si es una vacuna que se incorpora al calendario o es por única vez, dada la excepcionalidad de esto. Y después, si la Argentina, con la compra de vacunas, también está comprando tecnología para poder fabricarla. Mira, no conozco el tenor del contrato para tecnología, pero si la vamos a copiar, la vamos a copiar. Claro, la matriz la vamos a robar seguro. Eso es lo que no se dice. Nunca las preguntas de este tipo por radio, porque viste, pero en realidad, digamos, hoy por hoy, más allá de este chiste, por suerte, todas las plataformas tecnológicas frente al drama pandémico fueron abiertas a la información común, así que yo supongo que nosotros vamos a tener vacunas propias muy rápidamente. O sea, más allá de que haya transferencia o no haya transferencia de tecnología, obviamente nuestros investigadores van a avanzar en eso. Uh-huh. Y la otra parte de la pregunta que me hiciste con respecto a la vacuna, mira, Hay varias cuestiones para analizar. Lo primero es que no se va a incorporar al calendario, probablemente la incorporemos al calendario de los factores de riesgo, a los sectores de riesgo, como se hace con el PAMI, por ejemplo, ¿no es cierto? Que se le entrega gratis la vacuna de la gripe y la de la neumonía, y con eso tenemos una de las teorías carrillistas de nuestro maestro Ramón Carrillo y Floreal Ferrara, más importante, que para nosotros la salud es proteger la salud, no combatir la enfermedad. Claro. Por lo tanto, esto me parece muy importante. No creo que sea parte del calendario vacunatorio, sí va a ser parte de la protección de los sectores de riesgo con toda seguridad. Bien. Jorge, la verdad que un gusto, como siempre. Déjame decirle algo, sí, a Jorge, Laucha. Dale, dale. Sí, sí. No, le quiero aclarar, Jorge, te aclaro que soy porteño bonaerense, insertado acá en la República Independiente de Córdoba, te aclaro por las dudas. Porque... Claro, te imaginás, así que sos casi como un sudaca en Madrid vos ahí. Más o menos, ahí andamos, es complicado. Es complicado remar en dulce de leche, te digo, Bueno, un abrazo grande. Le agradezco a todos la generosidad con que me llaman, así que le mando un abrazo fuerte para todos. Gracias. Un abrazo grande. Así, Jorge Rachid, sanitarista, hombre amigo de la radiográfica, hoy trabajando en los equipos de la provincia de Buenos Aires. Importante no solo el tema vacunas, sino también que la provincia y los distritos siguen atentos, acá no hay nada terminado, sí, para atender la pandemia. Bien, Claudio, buena linda. No, te pierdo, vos sabés que te pierdo. Hay un momento que se apaga todo y no te escucho. Bueno, quiero recordar algo que ahí lo marcó muy bien Marco, porque yo también le di mucha pelota al tema. Quiero marcar algo antes de irme. Hoy se cumplen 25 años, y esto lo viví yo en carne propia cuando hacía Crónica TV esa mañana. Hoy se cumplen 25 años de las terribles explosiones en Río Tercero, una ciudad que fue volada para encubrir un contrabando de armas, las famosas ventas de armas ilegales a Croacia y Ecuador. Fue un 3 de noviembre, nunca olvido ese día, cómo iba llegando la información así de inmediatamente, de forma vertiginosa, desde Río Tercero hasta que Crónica pudo mandar en ese momento un móvil allá a la ciudad, donde tres explosiones desencadenaron la tragedia, que dejó más de 7 muertos, 300 vecinos heridos y daños millonarios, afectando a importantes barrios del centro de Río Tercero, recuerdo, y un cuarto de siglo después, y este es el dato importante a tener en cuenta, el expresidente Carlos Menem, que hoy está nonagenario, será juzgado ante los tribunales federales de Córdoba para determinar, pasó mucho tiempo, porque muchos de los que hicieron la denuncia en ese momento hoy están muertos, ¿no? Uh-huh. Y por suerte han seguido los familiares con la querella. Pero lo cierto es que Menem va a ser juzgado en los tribunales federales de Córdoba para determinar si tuvo responsabilidad en ordenar la ejecución de esas explosiones, ¿sí? Reitero, fueron tres explosiones tremendas que desencadenaron una tragedia que era un panorama dantesco de cómo estallaban en los ventanales de las casas en Río Tercero, donde las dos primeras detonaciones, como revela la crónica, se produjeron en la planta de descarga, y la tercera, la más importante, tuvo lugar en el depósito de expedición y suministros. De esta forma, miles de proyectiles que estaban acumulados, guardados en los polvorines de esa fábrica, se esparcieron por los barrios más importantes de Río Tercero, como por ejemplo Cerino, Libertador, Las Violetas, Escuela, causando grandes daños con 7 personas muertas, 300 personas heridas, y ustedes tendrían que recordar las imágenes de lo que fue eso. Realmente dantesco ver cómo estallaban las casas a pedazos, los ventanales de las casas a pedazos, y las consecuencias que eso trajo hacia la población de Río Tercero, ¿no? Uh-huh. Una situación que fue muy difícil de remontar después de aquella explosión dantesca que tuvo lugar un día como hoy, 3 de noviembre a las 8:55 de la mañana. Bueno, la otra, un nuevo incendio ahí en la zona de Salsacate. Están trabajando los bomberos intensamente para sofocar. Uh-huh. Bien, bueno, estaremos atentos entonces. Claudio, bueno, la seguimos en un rato. Dale, un abrazo grande. Hasta un ratito. Claudio Arellano allí con nosotros, Marcos Maldonado en la producción. Llega Camila Hernández Benítez, que siempre está ahí con nosotros de alguna manera u otra, en cuerpo y alma. Leila Vitar aquí a mi lado, mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Seguimos hasta la una. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Inicio de espacio publicitario. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad. Sé parte de la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Somos un medio cooperativo autogestionado. Crecen con nosotros. No tenemos jefes, no tenemos patrones, tampoco dependemos de los grandes intereses corporativos. Porque vos nos conocés, y para que sigamos potenciando la comunicación popular, sumate a la comunidad radiográfica. El Descubridor, Escuela de Teatro. Dirección, Manuel Callao. Talleres 2020. Actuación online. Inscribite al 11-4435-8444 o tallerescuela@eldescubridor.com. Visita nuestra página www.eldescubridor.com. El Descubridor, Escuela de Teatro. ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entrá a www.radiografica.org.ar.